Me gusta resbalandito por tu cintura, llegar a donde el deseo se hace canción. Me gusta vivir, sentir que la vida es dura y que poquito a poco, poco a poquito, la vuelve suave nuestra pasión. Me gusta ver a tus ojos tragarse mi alma. Me gusta sentir la calma que tú me das y luego beso tras beso alzar las copas otra vez, porque tu cuerpo y tu alma me piden más. Me gusta cuando te vienes buscando abrigo y llegas a refugiarte en mi corazón. Me gusta cuando tus celos me dan castigo y no es masoquismo una explicación. Me gusta porque mañana en nuestra cama habrá una fiesta de reconciliación. Tú pele bonito al zapateado. Me gusta ver a tus ojos tragarse mi alma. Me gusta sentir la calma que tú me das y luego beso tras beso alzar las copas otra vez, porque tu cuerpo y tu alma me piden más. Me gusta cuando te vienes buscando abrigo y llegas a refugiarte en mi corazón. Me gusta cuando tus celos me dan castigo y no es masoquismo una explicación. Me gusta porque mañana en nuestra cama habrá una fiesta de reconciliación. Me gusta porque mañana en nuestra cama habrá una fiesta de reconciliación.